Bueno, y acá estábamos un poco escuchando la entrevista de Hospital y nada, para marcar así como cierta línea de continuidad que me parece que se está teniendo, y aunque la justicia llega en forma tardía, digo, también tuvimos la noticia esta semana de que la pericia ordenada por la justicia demostró que tres de los asesinados en las jornadas de diciembre del 2001 fueron muertos por balas de la policía, ¿no? Gastón Riva, Diego Lamaña y Carlos Petete Almirón. Otra vez rompiendo con el argumento, ¿no? Porque acá el argumento de la defensa era que los compañeros se habían que se habían matado entre ellos, ¿no? Siempre aparece esto. Bueno, acá el peritaje demuestra, y esto a partir también de miles de testimonios, de decenas de fotos, videos, que a través de los que se pudo reconstruir el lugar donde estaban parados las víctimas, los victimarios, demostró que las balas, una vez más, salieron del lado de la policía. Bueno, a mí una cuestión personal, porque era amiga de Petete, así que... me obviamente impacta la noticia, y obviamente están los compañeros presentes, ¿no? Va a ir ahora y siempre, como lo decimos y lo gritamos fervientemente en las movilizaciones. Bueno, eso por un lado. Por el otro, bueno, también medio... Me parece que hay una línea represiva que está, digamos, cada vez más visible, aunque no podemos decir que en este momento esté generalizada, pero que sí que tiene focos importantes. Hablábamos los otros días de la amenaza que recibió el compañero de CADEP en su estudio jurídico de Alderete. Esta semana también tuvimos noticias de una serie de torturas que practicó la comisaría, la primera de Berisso, y por la cual, digamos, contra un compañero que es documentalista, trabajador, y por la cual intervino la interministerial, digamos, creada por Scioli para retirar a algunos policías, por lo menos de su desempeño. Igual, bueno, nada, uno siempre es medio con estos procesos, ¿no? Medio los toma con pinza, pero bueno, estas dos noticias de esta semana, que tienen un poco en línea, en continuidad con lo que venimos charlando, ¿no? Tal cual. Se agudizan los procesos de lucha, estas cosas. Y sí, y empiezan a surgir nuevos casos de represión, de persecución. Bueno, y ahora vamos a pasar al segundo audio, la segunda parte y parte final de la entrevista a Jorge Hospital, para ir cerrando el tema que venimos trabajando ya desde la semana pasada. La situación de los policías, lo más importante que hay es la declaración de muchos testigos que demostraron que la policía no liberó la zona, sino que tuvo un rol activo en cortar el paso de los manifestantes, de los tercerizados y de los despedidos primero, y luego abrirlo para permitir la persecución de la patota y los disparos. Y luego del crimen, permitirles retirarse del lugar sin ningún tipo de obstáculos y llevarse las armas que habían intervenido en la situación, en la balacera. Es decir, que la policía cumplió un rol de acompañar a la patota en el plan criminal. Y por otra parte, muchos de los policías imputados eran el personal permanente que respondía a las órdenes de UGOFE, lo cual también complica la empresa, porque, por ejemplo, son los que nos pretendieron ser los testigos de la imputación contra Merini y contra mí en el corte de vía del 23 de diciembre. Es decir, que la empresa utilizó a ese plantel de policía de la División Roca, que le respondía incondicionalmente a UGOFE. Ahí hay también otra parte de la responsabilidad empresaria en el crimen de Mariano. Un tema muy importante son los móviles por los cuales la patota comete este crimen. que en el marco de la causa están establecidos claramente dos. Uno, un móvil económico, que era preservar el negocio de la tercerización y por parte de la Unión Ferroviaria en particular, el negocio de la contratación de Unión del Mercosur, una tercerizada que manejaba la Unión Ferroviaria. En segundo lugar, un móvil político, porque el pasaje a planta de 1.500 tercerizados en la línea Roca, o bien el de más de 3.000, que fueron los que finalmente pasaron no solamente de la línea Roca, sino en todos los ferrocarriles, a planta permanente, amenazaba el control político de Pedraza sobre la Unión Ferroviaria. Entonces, este es el segundo factor que la jueza contempló, que está explícitamente en la causa, y es muy importante comprender que la Unión Ferroviaria venía sosteniéndose también en proceso en todos los años precedentes al crimen, a través de un estatuto, llamado Estatuto Cárcel, porque hace casi imposible presentar una lista de oposición a nivel nacional. Si ir más lejos, en las elecciones próximas, el 27 de noviembre, la Verde no tiene competencia, se presenta nuevamente como lista única, va a ser funcional a TGT Valcarce, la de Caló, va a ser funcional al mantenimiento de los negocios de Belgrano Cargas, a los negocios y de los subsidios ferroviarios a través del pago de los salarios de los ferroviarios de todas las líneas urbanas, a los negocios del manejo clandestino de fondos y de otros negocios turbios que se hacen con el presupuesto de Ferrobaire. Es decir, la Unión Ferroviaria va a ser funcional al negocio ferroviario a partir de esta nueva elección que va a perpetuar la conducción de la Verde a partir de un proceso de lista única, el mismo que se vive, por ejemplo, en la fraternidad, el gremio de los conductores, también clave porque, como mencioné antes, Guillermo Antonio Luna, nombre de la fraternidad, era quien manejaba la Subsecretaría de Transporte Ferroviario y recién la abandonó hace muy pocos meses. Ya había pasado más de un año a la presidenta de la Unidad de Ferreira, donde tuvo un papel Guillermo Antonio Luna, por otra responsabilidad emergente enorme en lo que fue la masacre de Once. Entre los que prepararon el plan criminal, en la cabeza de los cuales está Pablo Díaz, por órdenes y bajo la supervisión de Gallego Fernández, que era el directivo sección nacional que provenía de Línea Roca, y por Pedraza, que también monitoreaba con Fernández en la misma jornada del crimen. Ambos estaban en la sede de la Unión Ferroviaria, donde se desarrollaba un simposio empresario de los empresarios ferroviarios, organizado por la revista Latin Rieles. Y desde allí, y como una ofrenda a los empresarios que estaban en ese simposio, muchos de los cuales son los dueños de las tercerizadas ferroviarias, se monitoreaba esta acción criminal que dio por resultado del asesinato de Mariano, las heridas muy graves a Elsa Rodríguez, que está en un proceso de rehabilitación, y las otras heridas sufridas por los compañeros Ariel Pintos y el compañero Nelson Aguirre. El secuestro de Severo seguramente apuntaba fundamentalmente a amedrentar a los restos de los testigos, lo cual no se verifica porque hay una voluntad enorme, inquebrantable de los compañeros para que se haga justicia. Pero lo otro que demuestra, y es muy importante, es que las patotas que estaban en pie en octubre de 2010 siguen en pie al día de hoy. Es decir, que no ha habido ningún movimiento, ninguna decisión política por parte del poder político para desarmar las patotas que hoy operan en Ferrobaire, que siguen estando en pie. Han tenido también una participación importante en el crimen de Mariano, porque Severo denuncia que algunas de las armas que intervinieron eran parte de las que se guardaban dentro de las instalaciones de Ferrobaire en diferentes dependencias. Es decir, no ha habido ningún paso en pie, en firme, digamos, para desarmar ese andamiaje. Y lo más relevante a destacar es que el gobierno está utilizando a la conducción de la Unión Ferroviaria para sostener a la CGT Valcarce, que se le llama de ese modo, a la CGT que hoy lidera saló el secretario general del gremio metalúrgico, lo cual quiere decir que no ha habido una ruptura política tampoco con la conducción de la Unión Ferroviaria por parte del gobierno nacional, y esto es un factor que demuestra o que explica que todavía sigan teniendo resortes clave del negocio ferroviario los sindicatos como la Fraternidad o con la Unión Ferroviaria, que tuvieron este papel tan trágico. Bueno, nada, yo no sé si voy a aplicar bien el concepto, pero me venía a la mente este concepto de Gramsci sobre la idea del transformismo, de la clase política dominante. Esto es, digamos, que explica de alguna manera cuando los sectores dominantes, a mí me parece que es aplicable la cuestión del kirchnerismo, porque no tienen una política, digamos, de real emancipación para los sectores subalternos, sin embargo da una apariencia de que sí, porque lo que hace es seducir, cooptar, ¿no? A los sectores políticos dirigentes de esos sectores subalternos, algunos, muchos por ahí compañeros que no se han visto, digamos, confundidos ante esto. Y nada, ver que la alianza, las fracciones sociales que se generan son siempre las mismas, y que como lo dice Hospital en el reportaje que recién escuchamos, esto sigue vigente, que es el tema de la patota sindical y cómo opera, cómo el objetivo político está claro, porque que es, digamos, en beneficio del capital esto. Y que las complicidades siempre se teje de la misma manera, digamos, la policía liberando un territorio para que intervengan las patotas sindicales, y esto que se decía de la CGT, ¿no? Donde claramente se demuestra que no hay una ruptura política, y donde esto también se ve, está vigente y presente en otros conflictos. Tal cual, hay como una matriz de complicidades entre el Estado, las patronales y los que deberían defender los derechos de los trabajadores, esto que llamamos nosotros todo el tiempo burocracia sindical, y que hacen a la necesidad de mayores niveles de organización por debajo de los trabajadores y las trabajadoras para superar esta trama tan perversa. Que en el caso, en el caso tan claro que estamos trabajando hoy, se concretiza en lo de Mariano Ferreira. Sí. Bueno, vamos a distender un poquito este tema que es muy duro para nosotros. Vamos a ir a un tema musical. No sé qué nos tendrá preparado acá el Switcher Master.